Buenas noches, muy buenas noches, estimados oyentes. Ante todo, un saludo para mi madre que está en escucha, mi esposa Romina, mi hermano Pepito Chavarri y Cristian. Para mis hijos César y Diego, Iván Chavarri Rodríguez, que debe estar en Irán, ¿no? Terminó la temporada, dijo ya, y te fue muy bien. Felicitaciones. Las oyentes de siempre, Kiarita, desde Pucallpa, es fiel oidora de nuestras canciones. Bueno, el día de hoy tenemos salsa sensual. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Y le tomo la palabra a mi amigo, que me ha dado 5 minutos más, pero yo diría que son 7, porque estamos empezando un poquito tarde. 10, le tomo la palabra, no sé qué dirá el DJ, pero 10 minutos después de su programa, que lo he escuchado y me ha agradado bastante. Pero ahora viene la diversión. Sábado, estamos listos para salir a divertirnos y vamos a calentar cuerpo. El fondo del programa, he escogido esta canción, que lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir y muy poco dar. Palabras sabias, de Johnny Rivera. Es por eso ella está conmigo, es la canción que están escuchando de fondo, ¿no? A ver un poquito. Cuando te fuiste con otra mujer. Fuerte, ¿ah? ¿Eh? Fuerte la canción, ¿ah? ¿Eh? Te fuiste con otra mujer. Ya. Bueno. Ya fuiste, efectivamente. Bueno, vamos a empezar escuchando una orquesta de dimensión latina. Esta orquesta fue creada en el año 1972, venezolana, por cierto, ¿ah? ¿Eh? Y a que no se imaginan quién la creó, Oscar de León. El año 72. Y fue avanzando. Y una de sus canciones que causó furor, sobre todo para las damas, es una canción que titula Te hice mujer. Mujer a mi manera, a tu vientre de Tremenda, tremenda canción, ¿no? Y la seguimos escuchando en el fondo ahí, atrás de lo que yo hablo. Ahí va, ahí va. Un poquito más arriba del DJ. Ah, eso es, ahí, ahí nomás, ahí nomás. El volumen de mi voz iba a llegar a hacerme escuchar, no te preocupes. ¿Cuántas veces nos hemos reunido y hemos brindado, pero hemos brindado por ella, ¿no? Hemos brindado por ella. Aunque mal paguen, dice, pero no importa, brindamos por ella. ¡Ay, agua! Brindamos por ella. Ángel Tomás Olivencia Pagán, boricua él, de Puerto Rico. Más conocido como Tommy Olivencia, gran músico, compositor y director de música tropical. Tuvo grandes cantantes de salsa, tales como Marvin Santiago, Paquito Guzmán, Lalo Rodríguez, Gilberto Santa Rosa, Frankie Ruiz, Héctor Tricoche y Chamaco Ramírez. Pues, ajá, vamos a brindar por ella con Tommy Olivencia en Brindemos por Ella. Que nunca sepa que estamos perdidos. Por ella, ajá. A ver, a ver, a ver. Arriba, arriba. Alcemos nuestras copas y brindemos por ella. Alza tu copa y brindemos. No podía cortar esa parte. Déjale, déjale. Alcemos nuestras copas y brindemos por ella. Después de todo es mejor que no sepa nuestra pena. ¿Cuántas veces, pero cuántas veces hemos estado en una encrucijada, no? Pero teníamos que tomar una decisión fuerte, fuerte, fuerte, serena y fuerte. Y muchas veces esa decisión ha sido, pero agradecido, agradecida, se ríe, ¿no? Una decisión agradecida. Eddie Santiago, un cantante, yo me acuerdo la época pues de la herradura, la máquina del sabor, ¿te acuerdas, Angelito? Habían tres máquinas del sabor, yo me acuerdo de la Venezuela y de la herradura. La otra no sé dónde estaba, no me acuerdo, nunca fui, ¿eh? A la Venezuela, bueno, yo buenaza, ¿cierto? Espectáculos de primera y una diversión, pero a forro, ¿eh? Artistas que con su presencia engalanaban el ambiente, ¿no? Y hacían de una reunión una fiesta increíble. Eddie Santiago, pues, participó muchas veces de esas reuniones de la Máquina del Sabor. Y alguna canción que nos llena, pero de ternura, de pasión, de calor, de emoción. ¿Hay gritos ahí? ¿Hay gritos? ¿Escucho gritos? Ahí están los gritos. Desde Pucallpa, Kiara, con Diego ahí, con mi hijo, ahí están escuchando esta canción. Aquel viejo motel. Ay. Esta calle trae recuerdos hoy de ti, que no logro abandonar por más que quiera. Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti. Fue tan nuestra, muy pequeña nos quedó. Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo. Al ver las luces veo tus ojos, y en los balcones veo tu pecho. En cada puerta creo ver tus labios, mi deseo. Vamos a tener que correr porque tenemos tanta salsa sensual. Tanta. Cada parte de ella. Ah, para hablar. Ok, muy bien. Saludos, Romina, mi esposa Romina, con Rosemary, que está por ahí por la casa. Lalo Rodríguez. Este tipazo con 16 años. Fue vocalista de Eddie Palmieri. Y se convierte en la primera producción latina en ganar un premio Grammy. Él ha sido comparado con otros salseros famosos, tales como Eddie Santiago, José Alberto el Canario, Frankie Ruiz. Y tiene grandes éxitos. Vente, mórame otra vez. Sí te mentí, pero llegaste tú. A ver, ¿cuál otra me acuerdo? Tú iluminas. Nada de ti. Después de hacer el amor. Bueno, hemos escogido una canción que viene a colación de la canción anterior, la que están escuchando ahorita. Ajá. Primero aquel viejo motel, ahora viene con Lalo Rodríguez, Devórame otra vez. ¡Eso! y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordando. Qué buena canción de Johnny Rivera. Perdón, Lalo Rodríguez, ya. Lalo Rodríguez, ven, devórame otra vez. Agrupación de Salsa de Puerto Rico. Es el grupo más exitoso en Puerto Rico de todos los tiempos, ¿ah? ¿Eh? Y uno de los grupos más exitosos en toda América Latina. A ver, canciones tales como Falsaria, Un Verano en Nueva York. Tuve el gusto de bailarlo en Nueva York en verano y tocando Gran Combo. Gotas de Lluvia, La Muerte, Azuquita para el Café, No Hay Cama para Tanta Gente y Me Liberé, Me Liberé. Bueno, estamos hablando del Gran Combo. Tiene tantas canciones sensuales buenas. Para esta oportunidad hemos escogido una canción que más o menos se va escuchando por lo bajo, va a ir entrando. Yo sé que el DJ va a entenderme. Que va a ir entrando. Ámame, del Gran Combo. Tranquilas, tranquilas, tranquilas, tranquilas. Son las chicas que han venido. Son todas las chicas que han venido a escuchar el programa aquí, ¿eh? Ya. Ahí nomás, tranquilas, tranquilas. Ahí comienza mi llanto. Abrázame con suelta tu pelo largo. Que de pensar que me dejas, de frío y miedo me embargo. Que yo solo no puedo vivir si te quiero tanto. Me brotan ya los deseos de amarte mucho, de amarte. La última vez que recuerdo, el tiempo no fue bastante. Nuevamente Romina, mi esposa. Kiarita Sánchez desde Pucallpa, muchas felicidades. Gracias por escucharnos. Bueno, hemos escuchado Brindemos por Ella, Aquel Viejo Motel, Devórame Otra Vez y Que Me Ames, Ámame. Costa Brava, buena agrupación que también se caracteriza por la buena salsa. Después de Brindemos en el Viejo Hotel, Devorándonos por Eso Que Está Conmigo y Me Ama, Te Voy a Hacer Feliz con Costa Brava. Un poquito tarde, pero llegó. Está preocupado por el aquel viejo motel. Adelante. ¡Mentira! Ser feliz porque tú lo mereces y ya no seré aquel vagabundo equitano y así como un gorrión beberé de tu mano y a ti me entregaré de cuerpo y alma entero. Sabrás bien quién te ama. vamos a volar entre sábanas blancas y en el haz de mis sueños conocerás el alba. Y así meciéndonos, adiante sostenemos, recorreré tu cuerpo, me dormiré en tus senos, te voy a hacer feliz porque tú lo mereces. Vamos a volar. Frank Guzmán Geijal, popularmente lo conocemos como Paquito Guzmán, otro boricua puertorriqueño del 1939. Definitivamente es uno de los máximos exponentes mundiales de la salsa romántica. Ha grabado mucho más de 20 discos con gran éxito en toda Sudamérica. Él cuando estaba chiquito quiso poner una florería, pues, ¿no? Dedicarse a la floriscultura. Como dice Belcochita, floristería podría ser también. No tiene la de Invas. Bueno. Ajá, 25 rosas. Tony Eladio Presidio Vega. Estamos aprendiendo nombres de cantantes que con apelativos hacen que nosotros los identifiquemos por sus diferentes éxitos. Tony Presidio, nombre real de Tony Vega, también boricua, desde muy niño empezó a cantar, integró la selecta y en su carrera como solista formó su propia orquesta y grabó un quedo. Trabajó mucho en Nueva York, en el Madison Square Garden, en el Radio City Music Hall. Oh my God. Radio City Music Hall, Nueva York, mi querido Nueva York. Tiene una canción que creo que ya la está poniendo. Todavía no. Ajá. Yo dudaba que la pusieras, pero sí la estás poniendo, ¿no? Frankie Ruiz con Lo Dudo. Agárrense de las manos. Hemos cambiado. ¿Ah? Es Frankie Ruiz con Lo Dudo. Ya viene Los Mismos Amor con Tony Vega. Error mío. Saludos para mi sobrina Daniela, que está en escucha con mi hermanito Pepe. Están ahí, qué bien. Disfruten de la sintonía en esta... Lapuntaradio.com, enlazado con MiamiVibRadio.com. Saludos, hermano. Daniela, sobrina, saludos, Daniela. Gracias por la sintonía. Acá, de acuerdo a lo que estoy observando en el internet, a ver, nos escuchan en Miami, Pucallpa, Brasil, La Punta, Callao. También tenemos aquí uno en Inglaterra, en Japón también nos están escuchando. Adelante. Gracias nuevamente, gracias por su audiencia, gracias por su radio audiencia, gracias por escucharnos. Nos lleva el afán de que estén contentos, de que se preparen para disfrutar un sábado en la noche, tanto en Perú, en Miami, en Pucallpa, en todos los rincones donde la señal llega y de hacerlo sentir mejor que el día. No podíamos dejar de Tony Vega, porque Tony Vega se va a molestar, ¿no? Me salté a Tony Vega en antes y lo lancé a Frankie Ruiz. Ahí va, Lo mío es amor con Tony Vega. Y un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación. Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón. Él es uno de los jueces de La Voz de Perú, ¿no? Sí, junto con Eva Young, El Puma y Kalimba. Kalimba, buena música de Kalimba, ¿no? Muy buenos jueces, ¿ah? De primera. Buen programa, sí, efectivamente, ¿no? Y está sacando pues voces reales, ¿no? No son imitadores. Esa es su voz real. Es más, los que tratan de imitar quedan out, fuera del concurso, ¿cierto? Efectivamente, están descubriendo talentos y me parece muy bien. En el Perú los hay y tenemos que aprovecharlos, ¿no? Y sobre todo darles la oportunidad de que sobresalgan y ponernos a un buen nivel en Sudamérica para ir valorando a nuestra gente en el ámbito musical. Ángel Coveña se va a presentar la próxima semana, ¿no? Ah, yo te creo todo lo que me dices. Él canta, dice, en su ducha. Bueno, Jerry Rivera es uno de los jueces, a eso iba. Y tiene muchas canciones muy buenas. Con Jerry nos hemos divertido desde muchos años atrás. Ahora está un poco gordito y menos joven ya, ¿no? Se le nota que los años están llegando. Ah, yeah, le gusta Angelito todavía. ¿Le gusta Angelito? ¿Le gusta Angelito? No. El Puma, Cagua. Bueno, Jerry Rivera tiene una canción muy famosa. Esta canción la ha interpretado. Ajá, viene con una serie de trompetas, parece, ¿no? Ahí está. Amores como el nuestro. Sin oír deseos, deshojar una rosa y es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos. morir jamás. Amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno. Estar enamorado es darse por completo. Amores como el nuestro. Ajá, creía que iba a seguir. No, ahí nomás, me guardo para el concurso del karaoke que próximamente se viene. Ya lo estamos imaginando acá con Ángel, mi amigo Ángel, para hacer un concurso de karaoke en vivo. Así que vayan preparándose con grandes premios y la posibilidad de un espacio musical. Lo converso con el productor de un espacio musical en lapuntaradio.com. Pero mientras no me reemplace, pues, todo está bien, ¿ah? ¿Eh? Bueno, el beco me va a partir, me va a serruchar. Gali Galeano, colombiano él, se especializó en música romántica y tropical. Él, de ascendencia caribeña, ingresó en Bogotá para estudiar las letras de las canciones. Un estudioso de la música, un estudioso de este arte. Entre de sus canciones más populares, tenemos una que nos recuerda cuando nosotros queremos darnos con nuestra media naranja y tratamos de buscar la forma de establecer con ella una relación y vamos, la invitamos a algún sitio, a salir, a un lonchecito, un almuerzo, un cóctel. Gali Galeano, dentro de sus canciones, tiene una muy famosa y que se deja escuchar y muy romántica, para que empiece así, imagínense. La cita con Gali Galeano. Y recuerden que lo que el mundo necesita es amor. Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora, apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Es mi corazón de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Música. soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Es mi corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Esta canción que viene será la penúltima del programa el día de hoy. Pero ya voy adelantando que gracias a una idea de mi amigo Ángel Coveñas, la próxima semana vamos a tener los fondos musicales de las películas que han marcado nuestras vidas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Titanic, Ghost, Guardaespaldas con Whitney Houston y otras más que no se las voy a decir, pero tengo una semana para dedicarme a buscar las mejores para ustedes, para el próximo programa. Acepto sugerencias, ya no de Ángel, porque es suficiente con que me haya sugerido el programa. Ya no quiero hacerle sufrir más su cerebro. Hasta ahí nomás. Muchas preocupaciones ya con todo el día metido acá el hombre y todos los días de la semana. La siguiente canción, que es la penúltima, porque en el intermedio voy a dedicarme a mandar los saludos a todas las personas que nos escuchan, a todos los fans. Esta canción que viene trata de un muchacho que tiene su pareja, su enamorada, su novia, su querida, su amor, su dulzura, su media naranja. Y todo el tiempo, pasa muchos años con ella. Bueno, después de una larga relación, terminan. Él era integrante de una orquesta, yo he visto el video, ¿no? Era integrante de una orquesta y muy próspero en su orquesta, triunfador él. Y de repente tiene que tocar en un matrimonio. Y resulta que el matrimonio era de su ex, la que había sido el amor de su vida. Y lo más irónico es de que en un momento cuando el esposo, ya se habían casado, el esposo estaba bailando con la esposa con su vestido de novia y él cantando en la orquesta, le pide permiso al esposo que no sabía el pasado para bailar con la novia. Y bailan los dos. Vean el video de este boricua, también nacido en el año 1962 y llamado el Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa. Ella con conciencia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control, no vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena cuando la voy a tener y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de sus besos. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio que darle cielo y alas al amor y hacer de lo difícil lo más bello. La conciencia me dice que la debo olvidar y el corazón me grita que no puedo. La conciencia no sabe que no se puede hacer más cuando te vuelves preso de unos besos, de un te quiero, del deseo, del corazón. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio que darle cielo y alas al amor y hacer de lo difícil lo más bello. Piense bien que no cometa esa imprudencia. Me dice el corazón. Olvidar es mejor la pasada experiencia. Pero me grita la conciencia. Peligro, cuidado, utiliza la razón. Me dice el corazón. No pierdas por nada esta ocasión. Pero me grita la conciencia. Equivocarte de nuevo no puede ser coincidencia. El corazón. Me dice el corazón que debo quererla. Pero me gusta la conciencia. Que no es hora de querer, no hace falta una desilusión. Me dice el corazón que no se puede querer con inteligencia. Pero me grita la conciencia que no se ponen de acuerdo. La ¡qué buena, qué buena! Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. Bueno, bueno, bueno. Sigue la música de fondo, sigue la música de fondo. Antes de terminar el programa, voy a reiterar saludos a mi señora madre Greta y Mario que están escuchándome, mi esposa Romina con Rosemary, mi hermano Pepito Chavarri, San Román con la hermosa sobrina Daniela, que están en Miami, en escucha plenamente, para mi nuerita Kiara, que vaya todo lo mejor para ella, para mi hijo Diego, César, para mi hermano Cristian. Para todos ustedes que sábado a sábado me acompañan en esto tan importante que es tratar de llevar la buena música, momentos sanos, de grato esparcimiento, y que se preparen para disfrutar de un sábado, Saturday Night Fever. Y prepárense, la próxima semana tenemos los temas musicales de las mejores canciones, del perdón, de las mejores películas que hemos visto. Y ya se viene el concurso de karaoke en vivo, en vivo. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Y creo que la canción que viene es de Willy González, boricua también él. La canción se llama, ¿cómo se llama? Enamorado de ti, especialmente para mi esposa Romina.